Siempre contenta, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor. Siempre contenta, tú vienes a bailar. Siempre contenta, tú vienes a bailar.